Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a todas las organizaciones que estuvieron con nosotros el día de ayer y el día de hoy en la quinta convención nacional, de la cual salimos con muy buenos acuerdos y parece que estamos muy nutridos. Parece que vamos a luchar juntos. Yo les digo a todas las organizaciones que debemos de mantenernos unidos, que debemos de unir las luchas. También quiero hacer el llamado para aquellas organizaciones que hoy no pudieron estar con nosotros, que se unan. Solamente así vamos a poder derrotar a este maldito gobierno. Porque no podemos permitir, no podemos dejarle este México podrido a nuestros nietos. También no podemos permitir dejarles a nuestros 43 estudiantes, porque sabemos de antemano que ellos los tienen. Ya le queremos decir al gobierno que supere la mentira histórica. Eso ya pasó al olvido. Hay nuevas líneas de investigación que el maldito gobierno no quiere seguir. Pero para eso estamos las madres y los padres de familia, para exigirles que sigan las líneas de investigación y que no permitiremos dejarles a nuestros hijos. Haremos hasta lo imposible, daremos la vida si es posible, pero les arrancaremos a nuestros hijos de sus manos. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y decirles que sigamos unidos en una sola lucha, porque si seguimos separados, este maldito gobierno querrá aplastarnos, pero no podemos permitirlos. Muchas gracias por estar con nosotros y unidos venceremos.